cuando comienzo se escucha el grito. La raza del norte ahora está preparada para darle batalla sin esperar nada. Todo revienta con algo de fuerza, promesa incierta que implica violencia. Puños arriba, símbolos de